desde el miércoles que estamos manifestándonos acá en este local, pidiendo a la parte empresarial que cumplan los pactados, porque esto viene ya de hace rato, precisamente de noviembre del año pasado, que nos hemos sentado en una mesa de diálogo, y cuando no se cumplen, termina esto en una manifestación. Estamos haciendo para que se ponga al día con el sueldo del personal. Hay algunos que están en media jornada y tiene también personal de enero. Entonces, todo eso lo habíamos acordado el año pasado, que iba a ir paulatinamente mejorando, pero al no cumplir los pactados, entonces nos vemos en la obligación de venir a manifestarnos, por lo menos para que se ponga al día con los sueldos.